Realmente nos da mucho gusto tener esta comunicación a esta hora desde aquí, desde Montevideo, con la doctora Emilia Martínez Rojo, una médica que integra un colectivo latinoafricano, un grupo interdisciplinario, que tiene nada más y nada menos que el propósito de integrar y acompañar procesos comunitarios de cuidado y defensa de la vida desde la noción de unidad cuerpo-territorio, que es una mirada muy importante sobre el tema del ambiente, que muchas veces hablamos que somos parte del ambiente, las personas, bueno, todo eso. Pero ella está en Rocha, en la zona norte de Rocha, y nos llega a nosotros una comunicación que habla de este proyecto que se está llevando adelante con este título de Salud y Territorio, en la zona norte de Rocha, Uruguay, precisamente. Buen día y bienvenida, Emilia. Buenos días, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Emilia, contanos. Vos sos una médica joven, evidentemente, ¿no? Contanos de eso. ¿Cuánto hace que sos médica? Contanos sobre tus estudios, que es muy interesante también. Bueno, yo me recibí hace unos siete años, estudié medicina general, medicina en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que fue un proyecto del gobierno cubano que duró 11 años, otorgaba becas completamente gratis para todos los países de Latinoamérica y para algunos países de otros lugares. Y bueno, tuve la suerte de ser parte de una de las últimas generaciones que se formó allá. La carrera ya duró 6 años, pero yo estuve 7 años en total. Y bueno, y después he hecho cursos cortos de algunos allá y otros ya estando acá, de medicina y de salud desde diferentes perspectivas. Y acá en Uruguay empecé en realidad la residencia en pediatría, la especialidad en pediatría, y no la terminé justamente porque ya integrando y haciendo parte de otros paradigmas de salud, cuesta mucho volver a estar todo el día dentro de los hospitales y eso. Lógico. Pero fue súper importante igual para mí pasar ese año y pico, esa experiencia de pediatría acá. Muy bien. Eso en cuanto a eso. Al estudio. Uh-huh. Bueno, y tomás este perfil en el trabajo, que nos parece, no sé si te parece bien eso que decía de que es una mirada sobre el tema del ambiente, las personas y el ambiente, que integra, ¿no? Esa es la mirada que hacen ustedes. Sí, totalmente. O sea, hay muchísimas corrientes desde diferentes disciplinas de la academia, y ni que hablar que muchísimas cosmovisiones de pueblos y culturas que no tienen esta división y esta fragmentación entre ser humano y el resto de la naturaleza, ¿no? Claro. Esa fragmentación simplemente lo que ha hecho ha sido justificar la jerarquía del antropocentrismo y la dominación y todo lo demás. Y tiene un nacimiento histórico, se puede situar, se puede identificar, tiene mucha vinculación con toda la centralización del poder que se gestó en la modernidad, ¿no? Muy bien. Bueno, y la integración de este colectivo latinoafricano, contanos también, muy interesante, latinoafricano. Sí, bueno, eso fue un colectivo que nació entre estudiantes en Cuba, y bueno, integrado con gente de distintos lugares de Ayayala y de Cuba también, y que al compartir las nociones de nuestros contextos y nuestros territorios visualizamos todo ese proceso común y hermano que tiene nuestro continente y otros, y el sur global y todos los colectivos dentro de cada sociedad. Y bueno, y además de estar estudiando diferentes carreras en el mismo tiempo y compartiendo espacios y actividades gestionadas entre estudiantes, que fuimos conociendo las historias de cada uno de nuestros países y demás, en un espacio muy muy simbólico en La Habana, que es la Casa Salvador Allende, que es la antigua embajada chilena en La Habana. En ese espacio nos encontrábamos, nos vinculamos a una organización macroecuménica que se llama Centro Martin Luther King de La Habana. Mira. Que trabajan mucho con educación popular y bueno, tiene distintos, hay distintas distintas corrientes, pero tienen un sistema de formación en educación popular muy interesante, que es de talleres para multiplicarse, ¿no? Reciben personas de procesos comunitarios de toda la isla y esas personas después tienen las herramientas para multiplicar espacios de formación política desde la concepción política y la metodología de la educación popular, que bueno, que justamente trata de colocar los anteojos que logren visualizar las relaciones de poder en todas sus expresiones, no solamente la opresión de clase, la opresión económica, sino también las opresiones de raza o color de piel, de género, y todas las que se pueden ver y sentir en este sistema, ¿no? Y que nosotros tenemos tan poco conocimiento desde nuestro país. En otras épocas teníamos más conocimiento, ahora tenemos menos. Y lo de África en particular, que no sabemos absolutamente nada, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, el nombre de colectivo latinoafricano en aquel momento no lo elegimos por una cuestión tan geográfica, sino también haciendo referencia a ese a ese sur global o a esa identidad de les oprimides, ¿no? Pero también identificando que no estamos planteándonos un mundo bipolar entre víctimas y victimarios, sino que justamente el poder nos hace víctimas y victimarios a todos en simultáneo. Y si estamos luchando por nuestra libertad y no estamos visualizando nuestros privilegios y nuestros ejercicios de poder en el día a día y en las micro-prácticas, no vamos a llegar a ningún lado, como nos ha venido sucediendo bastante sistemáticamente en nuestras revoluciones y demás, ¿no? Bueno, entonces, desde en allí ese momento habían compañeros de Haití, compañeros del Caribe, compañeros de Haití, donde la identidad muchas veces, más allá del Caribe hispanohablante, la identidad es muy fuerte en la africanidad. Entonces, por eso nos encontramos con y abrazamos, porque es un proceso y una lucha increíble que acá no llega, o por lo menos en mi experiencia académica no ha llegado, pero yo en la Facultad de Medicina en Cuba tuve materia de historia y fue muy interesante y hablamos muchísimo. Por eso es un ejemplo, ¿no? Pero la africanidad en Cuba está muy presente y en el colectivo latinoafricano el trabajo con organizaciones haitianas ha estado presente desde el inicio hasta ahora. Qué bien, qué bien. Muy bueno. ¿Cómo todo esto aterriza en Rocha, no? ¿Vos sos de Rocha o te fuiste después para Rocha? Bueno, yo soy de Montevideo, pero mi familia, toda mi familia paterna es de un pueblito que se llama La Charqueada. Ah, sí, cómo no. El pueblito de La Charqueada. Y otra parte de mi familia materna hizo vida desde hace muchos años en Rocha, pero en la costa de Rocha. Claro. Y bueno, por una cosa o por la otra, llegué acá y visualizando esto, ¿no? De cómo vincularme con esa propuesta que tenemos como colectivo, enseguida empecé a trabajar en la atención primaria, enseguida empecé a visualizar la expresión del extractivismo en mi país después de estar tantos años afuera y de crecer, porque yo me fui con 18 años y volví con 25. Y visualicé que acá la situación fuerte es el agroextractivismo, ¿no? Que extrae los nutrientes de nuestra tierra y el agua y nos extrae las culturas, la vida, los ecosistemas y la historia. Y por eso empezamos, vinieron otras compañeras del colectivo que estuvieron entre unas y las otras casi 3 años acá, y acá por supuesto que al llegar a hacer o acompañar procesos comunitarios nos fuimos encontrando con compañeras de acá, de Extensión Universitaria y demás. Ni que hablar de las principales protagonistas, que son las productoras, las vecinas, las personas que vienen denunciando que habitan y son parte de un proceso de sacrificio en pos del desarrollo del Uruguay. Y especialmente en un hito terrible que sucedió en 2018, que fueron muertes de niños en esta zona. ¿En esa zona? Ahí fue que empezamos. ¿Por cuál causa? No aclarada, ni siquiera las familias tienen, a las familias, las pocas que hemos conocido su conocimiento sobre el asunto, tienen nociones que no concuerdan, pero fueron tres niñas en la zona norte de Rocha, en un periodo de 3 meses, que es el periodo de presiembra, que es el de mayor fumigación aérea, Y en la prensa y en todos lados las familias y los vecinos pidieron que se investigase la cuestión de si algo infeccioso, alguna causa infecciosa, estamos hablando de niños sanos con un cuadro respiratorio que consultan en emergencia, les dicen que es eso, un cuadro leve respiratorio, los mandan para la casa y hacen una falla, aparentemente una falla respiratoria aguda, que no tiene una explicación. Y en el mismo periodo del año, del siguiente año, 2019, fallece Mía dentro de Rosal 33 con una historia muy similar. Son hitos epidemiológicos que para las estadísticas de salud y mortalidad infantil en nuestro país deberían haber generado una revuelta, sí, claro, en todo sentido. Claro. Y bueno, desde ahí fuimos conectando con vecinos, vecinas que estaban denunciando esto por las redes y demás, y nos empezamos a reunir en uno de estos pueblitos y a encontrar más gente que ya venía trabajando en la cuestión de la salud y el ambiente en la zona. Y bueno, y a preguntar qué podemos hacer por nosotros mismos acá, sí, y ahora. Sí, claro. Y hacer pequeños tallercitos que fueron enfocados primero desde la salud y alimentación infantil. Porque las vecinas propusieron que fuera desde allí para convocar a madres y padres, que realmente esto les moviliza, por suerte, ¿no? El cuidado de la vida de los niños y las niñas es el mayor reflejo de colocar la vida en el centro, no el capital en el centro. Sí. Y bueno, desde ahí se fueron haciendo tallercitos, después encuentros en predios de familias productoras con trabajos colectivos que le llamamos mingas. Y bueno, distintos compartires de pequeñas y grandes cosas y espacios de reflexión y la cuestión del agua y hay, sí, actividades que derivaron también en el campamento de salud, que fue un esfuerzo un poco más grande y de mayor movilización el año pasado, el 2022. El otro año, entonces. Sí. Está bien, está bien. Estamos hablando de ambiente, estamos hablando de salud, estamos hablando de personas que viven y trabajan en este departamento de Rocha, zona norte, ¿verdad, Emilia, del departamento? Sí, así es la zona norte, la zona justamente de los bañados, la zona que hace parte de los bañados del este y de la cuenca también, o de la cuenca hidrosocial, como le llamamos, de la Laguna Merín. Claro. Aunque quería así comentar que yo especialmente estoy viviendo del lado sur, cerca de la ciudad, en el campo, pero cerca de la ciudad de Rocha. Pero bien, trabajo en la atención primaria de la zona norte. Claro. Trabajo asalariadamente y acompaño este proceso comunitario. Claro, hoy comentábamos eso, tiene que vivir de algo, entonces trabaja como doctora que es, ¿no? Y en la atención primaria, muy bien. Uh-huh. Emilia, decíamos, lo del arroz, lo primero, si te parece, lo del arroz, uh-huh, porque bueno, es toda la vida. Acá se plantó arroz, ahí va toda la vida, no, pero hace muchos años. Y uh-huh, todos los años tenemos, va el presidente de la República a inaugurar la cosecha. O sea, se le da mucha importancia al tema del arroz. ¿Qué realidad ven ustedes allí? Bueno, es lo que te comentaba antes. Es uno de los cultivos que hace parte de nuestro modelo agroextractivista, que es hoy en día ha superado la histórica ganadería y esos otros rubros, ¿no? Uh-huh. Somos un país agroexportador donde entre los monocultivos no podemos obviamente dejar de mencionar el forestal celulósico y la soja, pero también el arroz, si bien es muy anterior la instalación del arroz desde principios del siglo XX, El proceso productivo vivió la misma transformación agroindustrial y de la Revolución Verde, que acá llegó un poco bastante después de los años 60, pero llegó. Sí. Y la forma de producir el arroz se ha transformado rotundamente, cumpliendo todas las mismas características que los otros monocultivos, ¿no? Sí. Si bien no estamos hablando de una semilla transgénica con su paquete, son semillas modificadas cada vez más, y el proceso de centralización económica y de control y de demás, y de las empresas, la distribución de las ganancias de esa práctica que es totalmente agroexportadora, menos del 5% se queda acá, todo lo demás se vende como commodity, la concentración de tierra, del uso del agua, del riego, de los molinos, la disminución de mano de obra, la tecnologización y el aumento del uso de los venenos. Aumento inmenso del uso de los venenos y de los impactos ambientales justamente en el territorio tierra, en el ambiente y en los cuerpos y en las vidas de las personas. eso es lo que ha sido drásticamente transformado en los últimos 20, ahora ya casi 30 años. Claro, claro. ¿Ha ido creciendo a lo largo de todos estos años la cantidad de tierra que se dedica a la producción arrocera, no? Sí, muchísimo. Mucho. Y con eso el desplazamiento de los pequeños productores. Claro. ¿Un crecimiento uh-huh. como cuánto? ¿Cuánto ha crecido? Me podría fijar en la cartilla, pero pero muchísimo. O sea, no solo la intensidad del uso de ese suelo, sino la extensión claro. del suelo. Que también va en función de la alza o la baja de estos commodities, si el arroz justamente se ha mantenido y ha ido aumentando, ¿no? Nomás la zafra pasada fue también histórica. Si bien la ACA siempre está sí. reclamando más beneficios, es una práctica económica que ha ido aumentando y sus okay. ganancias mucho. Sí. Ahora, Emilia, cada vez que hablamos de temas como este, alguien va a llamar y dice... ¿Pero qué quieren? ¿Que no produzcamos arroz tampoco? El arroz hay que producirlo en algún lado. Entonces, ¿por qué no lo podemos producir nosotros? Ustedes no están pidiendo que no se produzca arroz, ¿verdad? No, por supuesto que no. Ahí está una cuestión mucho más profunda, que es nuestra propia concepción de nuestro modelo de desarrollo y de cómo queremos vivir, ¿no? Y si queremos seguir viviendo, depredando nuestras bases materiales fundamentales de la vida, depredando la vida de nuestros hijos, nietos y generaciones futuras, ¿o no? Sí, esa es la pregunta. Sí, claro. Y si hay ejemplos sobre cómo vivir, producir y sostenerse de maneras diferentes, sí, millones. No sí. hay recetas para repetir, no. Claro. Hay ejemplos, millones. Ancestrales, más recientes, actuales, de todo tipo y color. Sí, sí, sí. Acá a pocos kilómetros tenemos la mayor cooperativa de producción de arroz agroecológico. En Río Grande del Sur. Uh-huh. Ah, mirá, del lado de Río Grande, seguro. Y en Asia, y en África, y en Haití se sostiene la práctica familiar, de producción familiar de chacra de arroz para el autoconsumo. Por ejemplo, solo por dar ejemplitos, sí, sí. ¿no? Que es cuestión de modelos y de formas de hacer las cosas y de nuestra ética de la vida, ¿no? Realmente estamos visualizando que nos estamos quedando sin agua, estamos visualizando que hay territorios que estamos sacrificando por un PBI, por una economía nación que tampoco se distribuye como se supone que se debería distribuir. Sí. Estamos visualizando que estamos sacrificando a nuestros niños, niñas y agua. Sí. ¿Qué es lo que estamos poniendo en el centro? Porque el agua, cada vez usa más agua, ¿no? Sí. Los trabajadores la pasan cada vez peor, en todo sentido, ¿no? Digo, desde las condiciones laborales hasta cosas como esta que le han pasado a Julio de los Santos. Uh-huh. Y el tema de los agroquímicos, que tiene que ver con eso uh-huh. directamente. Uh-huh. Exacto. En salud colectiva se habla de las cuatro S's. Las cuatro S fundamentales. ¿Me escuchas, Ángeles? Sí, perfecto. Ah, ahí está. Que en salud colectiva se habla de las cuatro S fundamentales para la vida, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es salud, más allá de la definición de la OMS, que habla de una noción totalmente individual, irreal y aislada y fragmentada, como si nuestro cuerpo fuera realmente una cuestión aislable del resto de la sociedad y del entorno. Entonces, trascendiendo esa definición de la Organización Mundial de la salud colectiva plantea que la salud es la soberanía, es la sustentabilidad, es la seguridad y es la solidaridad. Y este modelo extractivista que, por supuesto, que nace y se fortalece en el capitalismo, pero todas nuestras experiencias progresistas y socialistas hasta ahora no se han logrado desligar de la visualización de la naturaleza como recurso y de su explotación y demás, este modelo agrede directamente a esos cuatro S, ¿no? Claro. Y el modelo arrocero, por supuesto, que también, sí. ¿no? Sí, sí. O sea, la bioseguridad se ve completamente afectada en este territorio porque la contaminación es en aumento. La solidaridad se ve completamente afectada porque se genera la dependencia económica, ¿no? Estos procesos económicos van destruyendo otras prácticas, otras fuentes laborales, otras prácticas económicas, y van concentrando y generando mucha dependencia de la población. Afecta la solidaridad entre las personas, la la bioseguridad, la sustentabilidad, porque no respeta los ciclos de la naturaleza, no permite la regeneración de las de estos bienes comunes materiales, simplemente los va depredando y dejando destruidos. Claro. Entonces, por supuesto que eso sí ha ido en aumento. Bien, ahora cuando uno conecta los distintos, por lo menos los temas eje que ustedes plantean en este trabajo, ¿no? Y te encontrás con el tema de la Rosal, te encontrás con el tema de la Laguna Merín, y recordamos que ha ido creciendo la cantidad de información que surge desde Brasil y desde Uruguay sobre la cuenca de la Laguna Merín, sobre las aguas de la laguna, sobre la hidrovía que quiere Brasil poner en funcionamiento. Vos ves que esa zona, que no es solo Rocha, obviamente, ¿no? Está La Valleja, está 33, claramente. Cerro Largo. Cerro Largo. Es una zona que ha venido poniéndose más compleja y que debería estar prestándose más atención, ¿no? Porque si combinamos todo esto, estamos en serios problemas. Lamentablemente, estoy de acuerdo contigo. La Laguna Merín es el mayor ojo de agua de Latinoamérica después del Titicaca, que Titicaca ya está bastante complicado, bastante comprometido. Y la Laguna Merín hoy en día sí está siendo un charco, una cloaca de todo el agronegocio que la rodea. Qué grave. Y se está planificando sobre ella, ya creo que ya es algo inminente, este gran proyecto de infraestructura, que es otra pata fundamental del extractivismo. La infraestructura en telecomunicaciones y vial, esta hidrovía para poder sacar más rápidamente y más cantidad de arroz, de madera y de soja para Brasil, ¿no? Claro. ¿Y cómo entran todo esto los bañados de Rocha? Bueno, los bañados del este vienen padeciendo el arroz desde principios del siglo XX, ¿no? Siendo un ecosistema fundamental de amortiguación y de reserva de vida, de biosfera, de biodiversidad, como bañado en general, y puntualmente acá los bañados del este, la modificación hídrica que vienen viviendo con los canales de riego para el arroz, no ha parado y sigue sí. Y sigue sucediendo, ¿no? Ahora mismo siguen haciendo obras supuestamente para remediar desastres ambientales como el canal Andrioni, siguen haciendo obras y en esas obras siguen destruyendo el territorio, han destruido patrimonio de la humanidad como Cerritos de Indios, donde ahí hay evidencias de la vida que había en ese territorio desde hace 12.000 años, que estaba mucho más habitado que ahora y que vivían de una forma que no dejó ningún resquicio como sí. Los que nosotros hemos generado en tan poco tiempo. En fin, eso, los bañados, aunque hay zonas que son de reserva y demás, se siguen destruyendo. Claro. Eso es lo que puedo decir. Y la evidencia de la contaminación del agua y de la biodiversidad es muy abundante, muy mucha evidencia científica, ¿no? Está claro. Emilia, este trabajo que nosotros recibimos, yo digo trabajo, no sé ustedes cómo lo presentan. Sí, hablamos de la cartilla, una cartilla informativa, porque fue como, bueno, pasemos en limpio todos los temas que venimos conversando en talleres y demás, ¿no? Y tratemos de hacerlo con un vocabulario que pueda llegar a, que pueda ser una herramienta para cualquier colectivo social. Sí, esa fue un poco la intención. Está muy bien planteado. ¿Y qué se proponen? ¿Están trabajando con este material? ¿Cómo proponen moverlo? Sí, ha seguido siendo como fuente de tener ahí reunido, porque siempre usamos diferentes herramientas, alguna lecturita, algún video, alguna cosa, pero bueno, acá tratamos como de reunirlo todo, y ahora lo que pasa es que hemos seguido trabajando el campamento de salud, que fue un relevamiento que hicimos en uno de los pueblitos. Ahora estamos sistematizando sus resultados y también generando otro producto que sea organizado por preguntas. Estamos ahí ya por sacar un documento que se llama Preguntas y Respuestas sobre el Campamento de Salud. Entonces son eso, preguntas y respuestas sobre lo que sucedió, lo que se hizo y lo que se conoció de la salud de las personas de este pueblo en el corazón del norte de Rocha, ¿no? Entonces, tratamos de generar estos insumos sin tener un plan súper armado sobre cómo lo vamos a usar, sino de difundirlo todo lo que podamos, que sea una herramienta local para las instituciones de educación, para los grupos, las organizaciones sociales, las asociaciones civiles y todas las personas que están involucradas y defendiendo el derecho a la vida. Y bueno, y eso, y nosotros también retornamos a ellas todo el tiempo, ¿no? Está muy bien. ¿Cómo reaccionan los vecinos, la gente? Vos mencionabas allí algo, pero ¿cómo reaccionan cuando los ven a ustedes trabajando así? ¿Cómo reaccionan cuando qué? Cuando ustedes entran a trabajar en territorio, uh-huh. se ponen uh-huh. en contacto con ellos, les preguntan, los escuchan. Uh-huh. Bueno, la percepción de esta problemática y la denuncia de esta problemática no es para nada masiva, uh-huh. al contrario. Por muchísimas razones, que tampoco es que las tenga yo totalmente claras, sí tenemos algunas nociones de eso, pero en muchísimos ámbitos más formales o menos formales, diferentes personas, diferentes colectivos vienen denunciando todo lo que está ahí escrito desde sus palabras y desde sus percepciones y desde sus experiencias, porque son las personas afectadas las que saben realmente cómo están enfermando, cómo están muriendo, cómo los animales aparecen muertos, cómo hay olor, cómo pasa la avioneta, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, a esas personas no tenemos mucho que decirles de nuevo, sí acompañarles en el proceso de poder dialogar con sus vecinos y vecinas, que muchas veces también usan el matayuyo. Sí, entonces, claro. Ahí desde donde tratamos de acudir, ¿no?, a estas micropráctica, ¿no? Más allá de la avioneta arrocera, la vecina está usando matayuyo, ¿por qué? Y bueno, si el municipio lo usaba, ¿no? Sí, claro. Si la junta lo usaba hasta hace poco para los canteros, ¿cómo yo voy a asumir que esto me puede hacer daño a mí o a mis hijos o demás? Entonces, nada, lo que tratamos de hacer es eso, instancias abiertas, estos talleres, por ejemplo, convocando desde la escuela, hacemos mingas en la escuela donde invitamos a madres y padres, o nos invitan a reuniones de la Fomento Rural, o reuniones de los distintos colectivos. Por suerte hay bastante organización social en nuestros pueblitos, bajo esta figura de las fomentos, ¿no? Sí. Tenemos la Fomento de la Escuela Primaria, la Fomento de la Casa Cultural, la Fomento del Club Social, la Fomento Rural, y bueno, tratamos de acudir, de acompañar procesos y personas que ya están movilizadas. Nosotros no vamos a nada con otra intención que no sea acompañar y fortalecer, ¿no? Muy bien. Bueno, Emilia, nosotros quedamos a disposición y con mucho interés por difundir lo que ustedes van haciendo. Por hoy te agradecemos mucho por este tiempo y bueno, nos encontraremos pronto. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que hacen y lo que pronuncian, de verdad. Muchas gracias, Emilia. Saludos. Por supuesto, después te mandamos la grabación y vamos a compartir esta entrevista en nuestras redes. Gracias, bueno, saludos a todo ese equipo grande que trabaja por allí, por lo que vimos. Muchas gracias, saludos, Frey. Doctora, gracias. Emilia Martínez Rojo desde Rocha.